4 minutos pasadas de las 3 de la tarde, acá en Nacional Rock, seguimos con la hora pulenta, ya en nuestra segunda hora. Nos olvidamos decir que los Totales van a estar tocando este lunes en el ciclo Goodman Monday. Es cierto, tempranito. Exactamente, bien tempranito, ahí con entrada gratuita, el ciclo de Blackfish Discos. Pongan el ciclo Goodman Monday si se fijan exactamente la dirección. Es en el emergente esta vez, ¿no? Creo que es en el emergente. Se cambiaron. Yo voy a ir. Yo creo que no llego, pero si llego voy. Dale, yo voy a ir porque la otra vez no fui. Así que voy a ir. Estamos en comunicación en nuestra sección entrevista pulenta con Lautaro García. Realmente, yo no sé si vino al primer volumen del Festipulenta o lo vino el primero o el segundo, porque estoy seguro que vino de los primeros. Es de los primeros que ha venido al Festi. ¿No? ¿No, Lautaro? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, contentos de entrevistarte. Bueno, muchas gracias por llamarme, por invitarme. Sabemos que estás ahí laburando en el Bafisi y espero que no te haga mucho problema. No se te prenda fuego una copia de 35 ni nada justo raro. Estamos entre películas. Muy bien, excelente. Bueno, el motivo de la entrevista es porque hace una semanita, días, salió el primer capítulo de Los Gigantes, una miniserie. ¿Cómo? Exactamente. ¿Hace cuánto salió? Hace una semana. Bueno, mira, justo. Y es una miniserie que ya pudimos ver el primer capítulo, que va a seguir a lo largo de estos días y semanas que corran. Y nos gustó mucho, obviamente, nos hizo reír. Y bueno, queríamos aprovechar para preguntarte algunas cositas de la serie. Bueno, gracias. Genial que les gustó. La verdad que es una serie que está hecha a pulmón y cariño, digamos, ¿no? Con eso se solventa todo. Bien pulenta. A full. Contanos, en principio, contanos de qué trata un poquito y qué buscás con Los Gigantes. Vale, les cuento. La idea de la serie es un poco hacer algo de lo que no hay, digamos, una serie de comedia de... En principio, la primera temporada serían 10 capítulos. Nuestra idea es ir largando de uno por semana a medida que podamos. Y que todos sean sketch con los mismos actores personificando distintos personajes. Ajá. Que van a estar en el primer capítulo, que se llama ¿Qué pasa si nos quedamos sin internet? Son una pareja adicta a internet, digamos, ¿no? Y en los siguientes van a ir realizando otros personajes, otras situaciones. Un poco como que cada capítulo no tenga hilo con el siguiente, salvo los actores. Mirá. Esa es la idea de Los Gigantes y nada, básicamente es una serie de comedia, humor, irónica sobre... Los tiempos que corren. Los tiempos que corren y los tiempos que corrieron. Y los tiempos que nos corren. Sí. Claro. En este caso, el primer capítulo se enfoca, como dijiste vos, en qué pasa si nos quedamos sin internet. Y todo arranca cuando un personaje comete el pecado capital de poner Google en el buscador Google, ¿no? Exactamente. Un pequeño homenaje a una serie inglesa que hacen ese chiste y es muy bueno, de que internet se cae para siempre, ¿no? Si pones Google en Google. Es como una especie de vortex así de autodestrucción. Sí. Claro, sí, es una teoría, en fin, es un chiste que si pones Google en Google se cae para siempre y te quedas sin internet, y para ellos vendría a ser lo mismo que el fin del mundo para el resto de los humanos. Sí. Vamos a ir a la pregunta estúpida, ¿por qué Los Gigantes? Los Gigantes es un nombre que digamos, es como de esa banda que te va a decir, viste, no, a los 15 años soñé que mi banda se iba a llamar así. Bueno, ya hace como 3 años que yo escribo mucho poesía y vengo haciendo un texto que se llama Gigante, y creo que ya va como por el 20, Gigante 20, y básicamente es eso, teníamos que encontrar un nombre que englobe todo, que diga todo, y a la vez nos diga... Como no tenemos una serie argumental directa, necesitamos algo que básicamente diga todo por nosotros sin que lo tengamos que decir, y Los Gigantes nos pareció lo mejor, digamos, como que daba bien para estos dos personajes que son un poco gigantes y a la vez son muy pequeños. Sí. ¿Los siguientes temas los tenés ya definidos, los siguientes capítulos, en cuanto a que nos cuentes exactamente la historia, pero más o menos tenés idea de por dónde va a ir yendo? Sí, ya tenemos 3 capítulos filmados, uno estrenado, uno que va a estar saliendo en estos días y uno más en edición, y guiones hay 6, por lo menos más. La idea es, viste, como les decía antes, llegar a 10 y parar a ver qué surge, qué pasa con esto. Y sí, guiones hay siempre, digo, yo todo el tiempo estoy tratando de sacar material o de sumar algún capítulo más. Sí. Para seguir en, digamos, con la rueda que no pare. Contanos un poco cómo es el equipo que hace Los Gigantes, pues son todo gente joven, toda gente que lo está haciendo a pulmón, pero ¿cómo se conforma? Mira, Los Gigantes empezó con Barbie Aladef, que es la productora, que es fan también del Pulenta, que yo la conozco desde ahí justamente, con Pepe Peralta, que es el director de fotografía. Ellos me contactan a mí, che, queremos hacer algo, vos querés sumarte, y de repente como que, nada, quisimos hacer una serie web y al rato teníamos guiones, salió Los Gigantes y empezamos a juntar amigos que tengan ganas de hacer algo nuevo, distinto, y se fue armando el equipo, así somos todos sub 30, por decirlo de alguna manera. O sea, podríamos decir que Los Gigantes son hijos del Festipulenta de alguna forma, o que por lo menos tienen en su origen, en su génesis, el Festipulenta está ahí, sí, es el lugar donde sucedió contexto. Sí. El contexto. O sea, ¿a Barbie la conociste ahí en el Festipulenta, en serio? Sí, sí, por ahí, en los alrededores, y Harpa, que en la vereda del Zaguán. Claro, ahí en Alcina, por ahí. Qué bueno. Y Harpa, que es uno de los actores, también lo conozco de por ahí, desde que lo conocí fue como, queríamos filmar con él, y bueno, sí, él es un gran asiduo del Festipulenta también. Sí, aquellos que lo vean van a ver caras conocidas, es muy divertido. La escena, hay varias escenas. Tienen que hacer un capítulo donde Los Gigantes van al Festipulenta. Totalmente. Tienen que filmar un capítulo del próximo extra, festi. Un bonus. En el próximo festi van al Festipulenta. Y todas las escenas, están en un rato en la puerta, después ir a la barra, el patiecito de atrás cuando no hay aire. ¿No? Es una buena, me gustó la idea de Nico, ¿eh? Está buena, ¿eh? Podríamos hacer. La verdad que nos copa mucho hacer cosas extras. Filmamos algunos promos, algunos bonos, así que seguramente, si no es un capítulo, hacemos un extra de Jerry al Festipulenta. Sí, en la web de ustedes, además del primer capítulo, se pueden ver ya un poco algunos backstage, unos videos medio raros, un rap con letra basada en Breaking Bad. Hay como una libertad muy grande, ¿no? Ahí a la hora de prenden la cámara y ven que sale, y muchas veces, aunque no tenga que ver con la línea, adentro. Los capítulos están, digamos, tienen guión. Sí, los capítulos tratamos sí tienen guión. Tratamos de que sí se respete, pero después, si pasa algo fuera, tenemos tres actores maravillosos que les copa improvisar y que hacen cosas muy lindas, entonces tratamos de grabarlos y nada, sacar cosas como fuera de los capítulos, poner algunas cositas nuevas. Hay dos promos y un backstage que se llama El Rap de Walter White, que surgió filmando y bueno, quedó bien y lo subimos. Pero sí, hay mucha libertad. La verdad que se hace todo así con libertad y amor, porque es lo único que tenemos, no tenemos nada económico, así que nos guiamos por el instinto. Sí, un humor que tiene que ver mucho con las vivencias cotidianas y con estos tiempos, ¿no? Sí, sí, también hay una nostalgia a los 90, que es como la generación, por lo menos la década que más nos marcó, de que extrañamos los cassettes, extrañamos Cemento, extrañamos los punkies. También hay mucho de eso y mucho de cómo convivimos gente de nuestra edad con la tecnología y con lo que está pasando, ¿no? Eso también es un poco lo que hablamos en el primer capítulo, que es un poco reírnos de lo que pasa con Facebook y toda esta gente que escribe todo el tiempo y cuenta su vida, y estos personajes es como que hacen eso, ironizan más que nada, porque también un poco nosotros lo hacemos, entonces también es más, nos reímos más todavía. Sí. Un poco esa es la idea, ¿no? Reírnos de nosotros y de nada, de nuestra generación. Sí, sí. Se nota que hay un auto burlarse de sí mismo, que es algo mucho más simpático que burlarse de otro. Por supuesto. O sea, total. Digo, nos burlamos de nosotros, básicamente. Sí, sí. Y además que es cuando uno va a ser autorreferencial, como en el caso de esta serie, reírse a sí mismo es indispensable, sí, porque si no quedas como un pelotudo. Cuando sos autorreferencial y solemne al mismo tiempo, ya cuando hablas de vos y no tenés la capacidad de reírte o de burlarte, quedas como un boludo, indefectiblemente. Hay un par de casos. Sí, no vamos a nombrar. Pero por suerte, Los Gigantes no caen en eso, sino obviamente no los estaríamos llamando. Mucha autocrítica. Sí. No, pero más que autocrítica es saber reírse de uno mismo y saber pasarla bien con sus propios defectos. O sea, vamos a tener defectos. Total. Pasemos bien con. Es como decir, bueno, defecto te voy a tener hasta el fin de mis días. Vamos a llevarnos bien. Listo. Totalmente. Vamos para adelante. ¿no? Totalmente, aparte la idea es un poco, nada, reírnos de cosas y hacer una serie que para nosotros no existe acá, no existe este tipo de humor. Por ahí sí en Estados Unidos o en Inglaterra podés encontrar series que sean hermanas de Los Gigantes, pero acá tal vez todavía no llegaron, así que la idea es un poco abrir ese camino. Sí. ¿Dónde se puede ver? Y Los Gigantes los pueden encontrar en YouTube, es www.youtube.com/losgigantesweb. Ahí está nuestro canal, donde van a encontrar el primer capítulo, los promos, lo de Walter White que hablábamos. Después en Facebook, se pueden poner me gusta, facebook.com/losgigantesweb. Y si no en Twitter, @losgigantes1. Esas son nuestras vías de comunicación por el momento. Por ahora van a ser esas. Está muy bien. Estamos tratando de que sea todo online y que la serie salga más que nada por ahí. Pero bueno, ojalá en algún momento la podamos mostrar en otro tipo de formatos. No se descarta, pero por lo menos está en YouTube, y lo cual no es para nada sí, poco. Sí, tal vez cuando terminemos la primera temporada hagamos una edición en VHS, sí, para divertirnos, sí. Nada más. Estaría muy bien. Bueno, Lautaro, sí, sí. Si te parece bien, vamos terminando la entrevista. Tenemos un tema para despedirte. Dale, Azul, muchas gracias. Es de la banda que tanto nos arengabas con que esté ahí en el Festi. Ah, me imagino quiénes son. La banda que... influencia. Exactamente. Que Lautaro cada vez que nos veía en el primer año del Festi Ponente decía, pero ¿cómo puede ser que Valentín y los Volcanes todavía no haya tocado en el Festi? Bueno, ya han venido, han tocado varias veces y ya son parte de la familia. Igual que Lautaro. Exactamente. Chicos, muchas gracias por la oportunidad y bueno, a los que no lo vieron, véanlo y... La web, para verlo, entonces, digámosla, porque creo que todavía no la dijimos. Dale. Lo digo de vuelta, facebook.com/losgigantesweb y youtube.com/losgigantesweb y después tenemos un www.losgigantesweb.wordpress.com. Perfecto. Ese sería como el blog, pero en las otras van a encontrar mejor y más linda información constante. Bueno. Que le digo de vuelta a Nico, no. Juanma, gracias por la invitación. Muy bien, dale. Y aguante el Chatipulenta. Bueno, aguante, exactamente. Un abrazo a Lautaro. Y vamos con 100.000 reflejos. Vamos con 100.000 reflejos de Valentín y los Volcanes.